Bueno, llegando al final, creo que ha sido muy importante para nosotros la presencia de todos ustedes, el debate que se ha dado, la profundidad que ha tenido, el contenido, realmente propuestas muy valiosas que nos llevamos, que vamos a tratar de conducir, de contener, de transmitir. Pero de lo de hoy y de lo que dijeron mis pares aquí, quiero dejarles una reflexión final. Y hace 4 años, 5, que venimos luchando con este gobierno, con este modelo, con el relato del gobierno, y realmente no se ha modificado el modelo del gobierno. Y esto es como una obra de teatro, mis queridos amigos. Si queremos modificar la obra de teatro, tenemos 2 alternativas. O cambiamos los actores, o cambiamos el escenario. En el escenario vamos a seguir trabajando nosotros, la mesa de enlace unido, como lo han pedido ustedes, como lo hemos hecho hasta ahora. En el cambio de los actores tenemos una responsabilidad institucional como productores, como ciudadanos, como dirigentes. Hoy, no sé si había 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000. Lo importante que para cambiar los actores, cada uno de nosotros en el día de la mañana tenemos que transmitir este mensaje a la sociedad, al resto de los productores, para que se percaten de la realidad y las necesidades que tiene no solo el campo argentino, sino el país en general. Y este es el desafío que tenemos para cambiar la relación de fuerzas en los ámbitos de decisión política. Y esto se logra con la participación y con la unidad de los productores, porque ya lo dijimos y lo dije personalmente hace 3 años atrás, que este modelo venía a instalarse para que no solo iba por más, sino que venían por todo. No solo venían por más y venían por todo, sino que venían para siempre. Por eso, mis queridos amigos, les invito a que sigamos luchando juntos, a que sigamos participando, a que no bajemos los brazos y que nos pongamos de pie, porque está en juego nuestro.